bien. Llega Rubí. Otra de las canciones de Jessico. Desde San Pedro. Rock and Pop te transmite Babasónicos en concierto. Muy lindo bolero, me ha emocionado y todo. ¿Me da un beso? Seguimos.